Los principales síntomas de la fiebre manchada o rickettsia son malestar general, fiebre, dolor de cabeza, sarpullido. De no atender los síntomas de la enfermedad en los primeros 3 días, la persona puede morir. La fiebre manchada se puede impedir si evitamos el contacto con garrapatas. Infórmate, toma precauciones.